Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Quila Payún del Mapugundún Quila 3 y Payún Barbas es una banda chilena de música folclórica que formó parte de la llamada Nueva Canción Chilena durante la década de los 60 y sigue vigente hasta la fecha. Esa información es para quienes no los conocen y aún no han escuchado su nombre. Durante el gobierno de Salvador Allende son nombrados embajadores culturales, realizando giras por Europa y obteniendo un gran éxito en Argentina y Uruguay. En esa época alternan canciones y obras de apoyo decidido a la causa de la unidad popular y de ataque a los sectores conservadores. Durante los años oscuros de las dictaduras, que por cierto tuvo en Chile su laboratorio más exponencial, debieron exiliarse cuando se encontraban de gira por Francia. La noticia del asesinato de compatriotas, el encarcelamiento de muchos, tuvo una honda conmoción en ellos, además de la muerte a manos de los militares del cantor y director de teatro Víctor Jara. Luego de tantas vicisitudes y espectáculos fuera de Chile, Quilapayún retorna en 1988 al país, integrándose de lleno a las actividades sociales y culturales. Lo cierto es que después de más de 50 años, estos caballeros de la canción siguen recorriendo los caminos de la sensación y la conciencia. La revolución de la canción como tal, contenida en tanta obra, sigue llenando espacios en el corazón y se esparce por todas las anchas alamedas de Chile y del mundo. Los escucharemos en esta canción single del año 2020, con letra de Eduardo Carrasco y música de Fernando Carrasco, Te busco y no te encuentro. Esa permanente búsqueda de nosotros mismos con la urgencia de tenernos un poco más. Las almas de aquellos que desaparecieron y aparecen en cada esquina, en cada zona, en cada calle de nuestros recuerdos. Tal vez ahora mismo, por Vicuña Maquena, pasa mi princesita, vestida de azucena, y no sería raro que en Mercedo, en monjitas, con sus manos tendidas, esté mi palomita. Te busco y no te encuentro. ¿Dónde estás? ¿Dónde has ido? Tal vez será en mis sueños, aunque no estoy dormido. O en la estación central, vendiendo volantines, se encuentre mi guasita en la puerta de un cine, o sentada en un banco del parque forestal, o paseando en el cerro con su traje nupcial. Te busco y no te encuentro. ¿Dónde estás? ¿Dónde has ido? Tal vez será en mis sueños, aunque no estoy dormido. O vestida de lluvia, junto a un señor muy serio, esperando en la esquina la pila cementerio. Capaz que en la moneda, donde murió mi gente. Este mi palomita, con nuestro presidente. Te busco y no te encuentro. ¿Dónde estás? ¿Dónde has ido? Tal vez será en mis sueños, aunque no estoy dormido. Seguro que he estado o en la calle ahumada, esté vendiendo flores, la muy desamparada. Pero en alguna parte tendrá que estar mi dama, esperando que venga el que la odia y la ama. Te busco y no te encuentro. ¿Dónde estás? ¿Dónde has ido? Tal vez será en mis sueños, aunque no estoy dormido. Tal vez será en mis sueños, aunque no estoy dormido. Diferentes. Voy a contarles algo de una de mis cantantes preferidas de mi adolescencia, cuando conocí un disco que se llamaba Perfect Angel. Ella es Minnie Riperton. En ese disco hay una canción que se llama Loving You. Quizás alguno de ustedes la recuerde. Una canción particularmente bella, que tenía como característica la voz fantástica de Minnie Riperton, que dicen los que saben andaba entre las 5 octavas y medias a 6. Esto es un amplísimo registro vocal que le permitía pasar de los graves más profundos a los agudos más prístinos, como es el caso de Loving You. Cuentan que ese disco se grabó con la producción de Stevie Wonder en 1974, que ella tenía 8 canciones que estaban ya previstas para ese álbum, pero Stevie Wonder pensó que faltaba una más que completara los 40 minutos que eran habituales en un long play de la época. ¿Cuál fue la última? Loving You. Se grabó en el último momento casi como una canción de relleno y era una canción de cuna que Minnie le solía cantar a su hija para dormir. Stevie Wonder la acompaña en el piano eléctrico y se le añaden sonidos de pájaros de un disco de efectos especiales. Nadie imaginó que esa canción llegaría al número uno. Tanto el single como el álbum fueron discos de oro. Su siguiente álbum, que es el que les voy a convidar a escuchar hoy, se llamó Adventures in Paradise, es del año 1975 y tiene una tapa muy, muy, muy particular. Minnie Riperton sentada en un sillón acariciando a un león que está acostado a su lado. Dicen que en una de las sesiones fotográficas el león, quizás con la intención de jugar con ella, se abalanzó sobre Minnie Riperton y tuvieron que intervenir los domadores y los responsables del animal. Ese incidente, que realmente pudo haber sido importante y haber tenido quizás un trágico desenlace, quedó simplemente como una anécdota que los protagonistas contaron luego en lo que era el programa de Sammy Davis Jr. El disco Adventures in Paradise no tuvo el éxito del anterior, Perfect Angel. Tenía el hit, que es lo que vamos a escuchar hoy, Inside My Love. Algunas emisoras se negaron a pasar ese tema porque tenía una frase en la letra que decía Will you come inside me? Algo así como ¿quieres entrar en mí? O también ¿quieres correrte dentro de mí? Y eso para la época era algo que no se podía pasar. Les convido a escuchar esta preciosura que se llama Inside My Love, no sin antes decirles que si pueden, vuelvan a escuchar esa belleza inconmensurable que es Loving You. Minnie Riperton, desde su disco Adventures in Paradise de 1975, y esto que se llama Inside My Love. Just meeting, barely touching each other. diferentes.